Decíamos entonces que el gobierno de la ciudad avanza de alguna manera con quitar determinadas tradiciones barriales con diferentes actividades artísticas, por ejemplo, que se suceden en las calles, en el barrio Almagro. Hay un montón de cosas y re interesantes, digamos, desde el lado artístico. Hay una actividad cultural que se llama La Toma de Almagro, no sé si la escucharon, está buenísima. También en junio sucede la quema del momo, que es algo tradicional también, uh-huh. allí en la calle, ahí cerca del Parque de la Estación, en el barrio Almagro, diferentes ferias. Bueno, lo que vienen denunciando desde la asamblea de Plaza Almagro es que al parecer el gobierno le molesta que suceda esto en la calle y como que quiere sacar estas actividades. Pero mejor escuchemos el testimonio de Nicolás, un tocayo, a través de un audio que nos envió y nos explica con más detalle este integrante de la asamblea lo que pretende el gobierno. Hola compañeros de la retaguardia, acá les saluda Nicolás de la Asamblea de Plaza Almagro. Bueno, acá primero que nada agradecerles el espacio, para nosotros es de mucha importancia poder compartir una situación que venimos atravesando tanto en nuestro barrio de Almagro como también en toda la ciudad. Venimos notando con mucha preocupación un avance brutal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri, contra las actividades culturales en los espacios públicos, más precisamente en las calles. En concreto, lo que viene sucediendo, para comentarles la situación, es que de manera orquestada el gobierno de la ciudad está dando de baja todos los permisos y habilitaciones que nuestros espacios culturales, compañeros, centros culturales y espacios educativos vienen gestionando para realizar festivales de acá, por lo menos hasta fin de año. Una cantidad inmensa de compas se vienen encontrando con esta dramática noticia, siendo que se viene trabajando hace mucho tiempo para poder realizar estos eventos, en donde hay tantos y tantas trabajadoras de la cultura que ponen el cuerpo todos los días para realizar talleres, para poder sostener nuestros espacios en movimiento. Y hoy en día nos encontramos con esta imposibilidad gracias a este ataque que están teniendo. Entendemos que esto no es un hecho aislado, sino que tiene que ver con una concepción que tiene este gobierno en relación a las calles, ¿no? Plantean que las calles sean simplemente un espacio de tránsito, en contraposición a lo que venimos planteando nosotros, ¿no? Las calles son un espacio para encontrarse, para celebrar, para construir comunidad y para seguir construyendo esa cultura popular que sale desde los pueblos, que todos los días estamos construyendo en relación a nuestros saberes y nuestras vivencias, y que lo ponemos en juego en las calles para que eso siga creciendo. Bueno, claramente acá hay una intención del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de que eso no suceda, y por eso entendemos que es fundamental organizarnos, encontrarnos entre diferentes centros culturales, asambleas barriales y todos aquellos quienes estén dispuestos a dar pelea contra esta situación que nos parece muy grave y muy injusta. También nos venimos preguntando entonces para quiénes piensan que son, que es la cultura, ¿no? Para quiénes piensan que es la cultura desde el gobierno de la ciudad. ¿Quieren construir una cultura de élite, una cultura a la que no tengan acceso más que los sectores más acomodados de la sociedad? Y a eso nosotros le respondemos que no lo vamos a dejar que permita, que vamos a seguir habitando las calles y que vamos a seguir alzando nuestras voces para que sea posible seguir encontrándonos en la calle, a escuchar música, a seguir pintando y llenando nuestra ciudad de colores, aunque ellos no quieran, aunque quieran una ciudad gris, aunque quieran que nuestras voces no sean escuchadas. En conjunto y en relación a todo esto, entendemos que el avance represivo del gobierno de la ciudad, que también es parte de una misma moneda, la represión que vemos cada semana a quienes salen a protestar, a quienes salen a ganarse el mango en la calle, también laburando en los espacios públicos. Bueno, entendemos que todo esto tiene que ver con una política general de este gobierno de la ciudad, que la tenemos que denunciar y que tenemos que construir algo diferente para seguir encontrándonos en las calles como siempre. Bueno, muchas gracias La Retaguardia y acá estamos en contacto para todo lo que necesiten. Un abrazo grande. Escuchamos a Nicolás, integrante de la Asamblea Plaza Almagro, bueno, haciendo esta denuncia, clarísima la denuncia sí, que está, hacen. Está muy bueno. Uh-huh. Y escuchando también, claramente también se deja notar la linealidad del gobierno de la ciudad con el gobierno nacional respecto al concepto de lo que es la manifestación libre y las expresiones libres en la calle, ¿no? Sí, solo falta que Pato se aparezca ahí con claro. La gendarmería o la prefectura. Uh-huh. Y se acuerdan que también lo que sería la parte de los carnavales, está como el carnaval oficial que va por un circuito, digamos, que es el que fomenta el gobierno de la ciudad, y después están los carnavales alternativos. Los barriales, siempre. Claro, los corsos barriales, hubo, los carnavales. Los corsos, uh-huh. Claro. Y también hubo allí problemas, hubo denuncias de que los quisieron sacar de las plazas, la misma policía y demás. Incluso también denuncian las ferias itinerantes de abastecimiento barrial, estas uh-huh. ferias de alimento que solían estar cortando a veces las calles, digamos, lindantes de una plaza y demás, también al parecer estarían funcionando en las veredas para no entorpecer el tránsito. Para no romper el protocolo, seguramente. Claro. Así que bueno, estaremos atentos a lo que suceda con la Asamblea Plaza Almagro y lo que vienen denunciando, y nos parecía importante difundir. No sé si tienen algo para comentar. Sí, yo quería comentar la plaza Lisandro de la Torre, y una parte de esa plaza de Sebastián Borro también, recordemos, un sindicalista del Gremio de la Carne, uno de los artífices de la pueblada que terminó con la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Bueno, estas dos plazas se ubican en Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales, acá en nuestro barrio de Mataderos. En las redes sociales del jefe de gobierno aparece como un triunfo haber desalojado a los y las manteras de la plaza. Aparece la plaza, es una plaza enorme, tremendamente grande. Bueno, al fondo está la sede social de Nueva Chicago. Uh-huh. Ahí hacía los ensayos el grupo de teatro, nuestros amigos de Rezo Norrés. Bueno, sí. Salían a veces a hacer teatro callejero y demás. Ahora está totalmente prohibido hacer eso, uh-huh. salir a hacer ningún tipo de demostración, y están retirados todos los puestos donde había como una extensión de lo que es la Feria de Mataderos. O sea, no era gente que vendía cualquier cosa. Pero no importa, Macri los desalojó, quedó eso como tierra arrasada, y bueno, está la foto del antes y el después, y el después es un lugar vacío que queda para gente decente que no quiere haber ocupado sus espacios. Lo que quiero resaltar es el tamaño de la plaza, porque realmente esta gente no molestaba a nadie. Claro. Es una plaza tan grande, y aparte, es un predio tan grande que no molestaba a nadie. Era una forma de ganarse un peso, la vida, ¿no? Claro, totalmente. Ahora bueno, quedaron sin nada. Sí, también tengo que decir, y esto me molesta, que hay muchos comentarios fachos. Muy bien, señor jefe de gobierno, hay que limpiar las plazas de la Negrada, por ejemplo. Bueno, que seguramente deben y ser algún todas, cuca también. Seguramente. Bueno, los comentarios son horribles, realmente. Sí, sí, sí.